Ay, güey, cuando no es por Chana, es por Juana. En esta ocasión hubo un pequeño detalle llamado olvido de contraseña, lo cual no me permitió entrar a tiempo, a pesar de que estaba en fila y preparado. Ay, cabrón. Pero bueno, tarde aunque sin sueño, aquí estamos, muchachos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que estén escuchando Radio Menexus. Les hablo, su anfitrión amigo Sander, en una edición más de Escala Alternativa, edición sabatina de este 15 de junio de 2013, quincena para algunos de nosotros, mitad de mes para todo el mundo. Bienvenidos. Entramos a este programa, como yo lo estaba comentando el día de ayer, un programa donde escucharemos nuevamente un disco entero. El tema fue Non-State Actor, de la banda Soundgarden, tema extraído de su más reciente material discográfico, King Animal, del 2012. A pesar de que Soundgarden es una de esas bandas clásicas que ha estado desde... tiene alrededor de 20-25 años en el negocio. No, más. Va para los 30. Empezaron en 1984. Se separaron en el 97. Y tuvieron un descanso como de 13 años cuando retomaron actividades justo en 2010. Pero bueno, ya hablaremos más de eso más adelante. Es junto con Alice in Chains, creo, dos de las bandas de culto más populares y de mayor calidad en este género, bueno, que no sé si sea género o no, llamado grunge. Una interpretación, digamos, más cruda del rock, con un sonido muy, muy parecido a bandas de la escena de rock indie de los ochentas, todas bandas inglesas. Pero lo que, una de las cosas que terminó definiendo al grunge fueron, pues, en primero su sonido, que era más crudo, sonaban a bandas, pues, digamos, bandas de garage, y las letras siempre tan, ¿cómo decirlo?, desgarradoras, letras poco complacientes, letras poco agradables incluso. Entre otras cosas que llegaron a distinguir al movimiento. Y en cuanto a Soundgarden, bueno, es un rock duro, es un rock pesado. No, quizá no tan fuerte para ser considerado heavy metal, pero igual con la suficiente pesadez y la suficiente velocidad para ser considerado rock pesado. Entonces, sí, por dicha razón, pues vamos a ahondar un poco en el sonido, al menos de este disco, el disco King Animal, que fue lanzado, ahorita les comento, salió el 13 de noviembre, no hace mucho, de 2012. Es un disco con 13 temas, 52 minutos de duración, entonces pues sí nos alcanza perfectamente el tiempo para ponerlo. Eso es lo que vamos a tener el día de hoy, junto con música de una banda en la que creo yo se puede comparar bastante Soundgarden. Me refiero a Led Zeppelin. Ya más adelante estaremos checando los temas y digo yo haciendo mis comparaciones quizá un poco locas, un poco descabelladas, pero ya saben, todo tiene un... Digamos, todo en mis palabras tiene un porqué, y eso pues ya lo estaremos explicando más al rato. ¿Qué les pareció a ustedes, muchachos? Non-State Actor, de esta bandota Soundgarden. Ojalá les haya gustado. Es el segundo tema del disco. Ya más adelante les diré por qué no empecé con el primero. Si ustedes conocen de esta corriente de grunge, si quieren escuchar música de más bandas de la misma, de este mismo movimiento, o escuchar música en general, digo, después de todo de eso se trata el programa, pueden hacerme llegar sus peticiones, sus saludos, sus comentarios, todo lo que ustedes gusten, a cualquiera de mis vías de contacto. Ustedes me encuentran en Skype como Sander.Nexus, me encuentran como SanderNexus en el chat IRC y en Facebook, y en Twitter. En Twitter me agarran como @Sander_Nexus. Ahí ustedes me pueden etiquetar y ahí estaremos atendiéndolos. Mientras tanto, y para continuar, nos vamos con otros tres temas de este disco King Animal de Soundgarden. El tema que sigue a continuación se llama By Crooked Steps. Seguimos con A Thousand Days Before y Blood on the Valley Floor. Nos vamos con estos tres temas. Yo regreso para que sigamos ahondando un poco más en la carrera de esta banda. Una banda muy exitosa, una banda de culto. Cuando son las 13 horas con 26 minutos, muchachos, paren la oreja. Estamos empezando a Escala Alternativa solo por Radio Universo. Número 1, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Regresamos. Soy DJ Yaomi y tengo un programa especial para ti, que al igual que yo, escuchas, ves y vives el anime. Acompáñame todos los martes de 19 a 21 horas en Alianza Anime, solo aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. ¡Sayonara! Muchachos, ya saben, no se les olvide, estos todos los martes a las 7 de la noche, Alianza Anime con mi compañera y colega, la señorita DJ Yaome. Saludote para ella si nos está escuchando. Escuchamos By Crooked Steps, A Thousand Days Before y Blood on the Valley Floor, todos estos temas del grupo Soundgarden, parte de su más reciente y último disco llamado King Animal, que salió en noviembre de 2012. Ya ya van como para 7 meses que no hemos escuchado nada de ellos, pero su último disco lo lanzaron en 1997, así que 15 años después, que nos regresen con un material nuevo y un material de calidad como lo que estamos escuchando, pues se agradece bastante. Ya hay gente reportándose, a la cual le enviamos por supuesto saludos. No sin antes agradecer inmensamente a todos los que están sintonizando este programa el día de hoy a esta hora, 13:40. Muchas gracias a todos los oyentes, a todos los melómanos que están deleitando y descansando sus oídos con este programa. Un saludo por supuesto muy grande para Fabio, que fue de los primeros en reportarse. Me comenta que le está gustando la banda. No sé si los habías escuchado antes, hombre. Digo, no eran así tampoco como que muy, muy underground. Igual, como siempre, muchas gracias por opinar sobre lo que estamos escuchando. Este hombre, Fabio, siempre da su opinión sobre la música que se oye en el programa. Eso me agrada bastante, después de todo de eso se trata. En la imagen les había dicho que hace una semana habíamos escuchado Alice in Chains. Doy fe de ratas que no fue hace una semana, sino hace dos, porque el fin de semana pasado no hubo programa ninguno de los dos días. Pues muchas gracias a Annie que me corrigió. Que por cierto también me está saludando aquí en Facebook, esta enfermita. No. Que te mejores pronto, Annie. Va de mi parte un abrazo y un beso totote enorme para que te mejores. En el IRC también hay gente reportándose. Saludos a Vivi. Divi, que nunca se olvida de su servidor. Muchas gracias. Y también saludo a Tenma, que me dice que andamos en full rock and roll, como siempre y como toda la vida, mi hermano. Eso nunca se quita. Saludos, también un saludo y un agradecimiento especial a mi compañero, al buen Hasumu de Hasum Grey. Ya que de no ser por su puntual y oportuna ayuda al momento de entrar a la radio, yo creo que me hubiera tardado más. Y por ese pequeño detalle llamado contraseña olvidada, maldita sea. Se me pasó completamente, cabrón. No anoté la nueva contraseña en ningún lado. Nadie lo conoce. Pero bueno, ya estamos aquí. Y empezamos, bueno, algunos datos sobre esta banda, Soundgarden. Digo, al ser considerados, son considerados grunge, parte de sus letras, de su sonido, también por su origen. Es una banda que empezó actividades en Seattle, Washington, allá en Estados Unidos, que fue considerado en los 90s como la cuna del grunge, de donde han salido otras bandas enormes como los Alice in Chains, que escuchamos hace 15 días, como los Melvins, que también son otra banda enorme, Mudhoney, Nirvana, por supuesto, Pearl Jam y más. Digo, no quiero ahondar mucho también en las bandas, porque eso lo escucharemos después, quizá en el último fin de semana de este mes. Ya que, como lo comenté en la imagen que publiqué, todo este mes, todo este junio, es un mes temático aquí en Escala Alternativa. Escucharemos y hablaremos del grunge. Es un género, es un movimiento, cuál es su sonido, cuáles son los grupos más representativos. De todo eso estaremos hablando aquí en su programa. Por supuesto, aquí en su radio. Radio Anime Nexus. La número uno de todo el mundo mundial y nada más. Entonces, Soundgarden, antes de este disco que estamos escuchando, ha tenido otros 5 álbumes. No fueron muchos, es una banda más de andar en vivo que de sacar discos. Su último álbum fue Down on the Upside, de 1996. A lo mejor muchos de ustedes los recuerdan por temas como Spoonman o Black Hole Sun. Estos son temas muy populares de rock alternativo en la década de los 90s. Fueron bastante sonados. Y por supuesto, pues son de sus mejores canciones. Por supuesto, también, pues no son las únicas. En este momento, pues estaremos escuchando también otras rolas que ha habido por aquí. Y sobre todo, ya más adelante, igual les estaré contando sobre los miembros y qué es lo que han hecho, qué es lo que han cumplido hasta el momento. No sé qué les haya parecido la música hasta el momento. Soundgarden, van 4 temas. En mi opinión, mi muy personal opinión, es un sonido no tan lento como Alice in Chains, es un poquito más rápido. Y sobre todo la voz, la magnífica, la auténtica voz de su vocalista Chris Cornell, es lo que le da a la banda una identidad propia y un estilo muy muy muy peculiar, al menos en las vocalizaciones. No sé ustedes, quienes hayan escuchado o sean fans de Led Zeppelin, yo en lo personal llego a considerar que Soundgarden está mucho muy influenciado por Led Zeppelin, lo cual es, por supuesto, no es nada malo, todo lo contrario. Entonces, yo pudiera decir que, retomando hasta cierto punto las comparaciones del último programa donde escuchamos el disco de Alice in Chains, Alice in Chains es a Black Sabbath lo que Soundgarden es a Led Zeppelin. Su sonido está muy, muy, muy, muy basado en ese legendario cuarteto inglés de Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham. Entonces, el sonido, al menos en la rola que los voy a poner a continuación, creo que se alcanza a notar hasta cierto punto. Es el primer tema del disco, se llama Been Away Too Long, que también fue el primer sencillo de del disco. Se me estaba acabando la pila de la batería, ya estamos. Ya todo está bajo control. La pila de la batería, mira nada más. No, la pila de la computadora, chingada. Detalles, más detalles, menos. Vamos a poner Been Away Too Long a continuación. Un muy muy buen tema. Igual rápido. Suena como esas canciones que les gustan tanto a los llamados choppers, o a la gente que le gusta escuchar música así pesada, acelerada, mientras va en su motocicleta. Y después pondremos ya también un clásico de Led Zeppelin, pondremos Whole Lotta Love. Chequen las guitarras en ambas canciones. Para mí, la guitarra de Been Away Too Long es hasta cierto punto parecida a la de Whole Lotta Love. Sin mencionar el timbre, la tesitura de ambos vocalistas, Chris Cornell y Robert Plant, que son igual muy parecidas, ambos son agudos. Y digo, más que andar otorgando pistas, pues yo creo ya no, nos vamos a las canciones. Les recuerdo, si ustedes quieren hacer algún pedido, como alguna otra rola de Led Zeppelin, alguna otra rola del género grunge, si quieren mandar saludos, si quieren darme alguna opinión, comentario sobre la música o lo que están escuchando, o el programa en general, si ya lo han seguido durante varias emisiones, pueden hacerlo a cualquiera de mis vías de contacto. En Sky me encuentran como Sander.Nexus, en los portales Facebook y el chat IRC me encuentran como SanderNexus, y en Twitter me pueden enviar mensajes a mi cuenta @Sander_Anexus. Por esos medios yo los voy a estar atendiendo. Mientras tanto, nos vamos con estas dos rolas, Been Away Too Long de Soundgarden y Whole Lotta Love de Led Zeppelin. Para que escuchemos, pongamos atención y quizá lleguemos a alguna especie de debate en comparaciones de sonidos. 13:50, muchachos, paren la oreja, estamos en Escala Alternativa, edición sabatina, escuchando el disco completo de Soundgarden llamado King Animal. Radio Anime Max. Solo por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Regresamos. Regresamos después de estos dos temas, Been Away Too Long de Soundgarden y Whole Lotta Love de los legendarios Led Zeppelin. Como les comentaba, encuentro mucha semejanza en las guitarras de ambas canciones, al menos en los riffs principales. No sé si solo haya sido la posición mía, digo, además Soundgarden tiene muchas, muchas más semejanzas con Led Zeppelin que solo esta canción. Claro que yo lo que quise ofrecerles a ustedes pues fue la semejanza más, una de las más notables, al menos en mi opinión. Espero les esté gustando la transmisión de este disco, King Animal. De ya lo menciono, una banda enorme, una banda de culto del género grunge y del rock alternativo en general allá en Estados Unidos, me refiero por supuesto a Soundgarden. A continuación nos iremos con otros tres temas de este álbum. Ya más adelante les comento de qué tratan. Pero antes me dice... Me dice Annie que como está en el trabajo y le hablaron, no escuchó mis saludos. Ay, muchacha. Pues ya ve por alejarse de la radio, ¿eh? Pero bueno, estás en el trabajo y espero que te sea leve, espero realmente que hayas amanecido mejor. Porque según me habías contado, pues estás enferma, entonces. Bueno, de nuevo, un abrazo así grande, grandote, y un beso enorme para que te mejores pronto. Hasumu me dice, qué rola tan chingona la de Zeppelin. Digo, por supuesto, ¿de quién más? Muy, muy buena rola, muy, muy buen grupo. Para mí, mi favorita es Aquiles Last Stand. Pero esta, como clásico y como uno de los temas para empezar a conocer Led Zeppelin, pues por supuesto que está muy bien. Ahora bien. Antes de continuar con Soundgarden, bueno, como les comentaba, esos muchachos pues tuvieron un periodo de cerca de 13 años de separación, donde cada uno de ellos estuvo haciendo... No se alejaron de la música, se siguieron en su onda, siguieron haciendo sus cosas. Y vaya, siguieron activos, pues. Después de su separación, en 1997, Chris Cornell, que es la cara más reconocible de la banda, fue un solista, emprendió una carrera solista bastante prolífica, lanzando alrededor de tres discos, además de participar en el disco solista de Slash. El último álbum llamado Scream muy malo, no se los recomiendo. Fue producido, digo, por un productor de hip hop llamado Timbaland. Entonces, ese cambio de rock alternativo a, digamos, ritmos prefabricados como los del hip hop, ritmos muy muy sampleados con algo de autotune, no encajó bien. Bueno, así que pues hay lecciones que aprender, ¿no? Por supuesto, también se juntó con los ex miembros de Rage Against the Machine, Tom Morello, Tim Comerford y Brad Wilk, guitarrista, bajista y baterista respectivamente, con quienes hizo la famosa y popular banda Audioslave, la cual sacaron tres discos, un álbum homónimo en 2002, su segundo álbum Out of Exile en 2005 y el disco Revelations de 2006. Audioslave, por supuesto, es más conocida por los temas Like a Stone y Be Yourself. También se alcanza a notar ahí el rango vocal y la potencia que tiene Chris Cornell en su voz. Digamos, el segundo al mando. El segundo al mando en Soundgarden es el guitarrista, digamos, guitarrista líder Kim Thayil, que ha sido, fue llamado por la revista Rolling Stone como uno de los mejores 100 guitarristas del mundo. Tuvo una, digamos, una banda que pudiera llamarse supergrupo con el cantante de los Dead Kennedys, Yellow Biafra, el ex bajista de Nirvana, Chris Novoselic, y la baterista Gina Mainwall, para una un grupo especial de que actuaba solamente en vivo llamado The No WTO Combo. También ayudó en el disco solista de Dave Grohl, ex baterista de Nirvana, actualmente guitarrista y líder de Foo Fighters, llamado Probot, en 2004. Y en 2006, Kim Thayil también cooperó con unas guitarras muy, muy bien puestas en el álbum Altar. Esta una colaboración entre bandas bastante populares, al menos en la escena underground, llamadas Son-O, estos no me acuerdo de dónde son, ahorita lo veo, y los japoneses Boris. Ah, Son-O también son de Seattle, Washington, pero bueno, no tiene nada que ver con el grunge esta banda. Y Boris, les digo, es una banda muy popular, una banda muy de culto, originaria de Japón. El señor Kim Taiji les otorgó unas guitarras en su colaboración de 2006. Si no estoy equivocado, este es baterista. El baterista Matt Cameron estuvo también activo. Estuvo activo ayudando en el disco Adore de los Smashing Pumpkins en 1998. Los Smashing Pumpkins, también una banda bastante representativa del género grunge. También ayudó como baterista de conciertos y de giras para la banda Pearl Jam. Y participó en el disco solista de quien actualmente es bajista y vocalista de la banda Rush. Una bandota, una banda magnífica. Magnífica, fenomenal. Originaria de Canadá. El disco se llama My Favorite Headache, del señor Geddy Lee, como lo comentaba, bajista y vocalista de Rush. Y el señor Ben Shepherd, que es bajista, también ha estado brincando de banda en banda, cooperando con los primeros, con los que fueran discos de la banda Well Water Conspiracy. Y también participó en los álbumes del señor Mark Lanegan, que es, si no estoy equivocado, vocalista de también una banda enorme, una de las primeras bandas fundadoras del género, llamada Screaming Trees. Como verán, todas las bandas, bueno, y el señor Shepherd, Ben Shepherd, también ayudó en el disco solista del guitarrista, digamos, padre del heavy metal, el señor Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath, que por cierto, esta semana lanzaron su disco, su más reciente álbum llamado 13, simple y sencillamente, discazazazazazo. Señor Tony Iommi no deja de sorprender con riffs llenos de potencia y mucho, mucho sentimiento. Entonces, los miembros han estado activos. Los miembros han estado activos y siguen. Nunca se alejaron de la escena, entonces. El hecho de que se hayan reunido, pues implica más que nada de una madurez entre ellos a nivel profesional y personal. Me comenta Hasumu, entonces en Soundgarden tenemos al vocalista de Audioslave. Sí, es el mismo. Sí, sinceramente ya había conocido a Soundgarden, pero los conocí de una forma peculiar. Vi un video en vivo, pero hubo algo que no me hizo buscar su música. Dice, creo que hasta cierto punto Soundgarden es una banda poco digerible. Sus guitarras no son tan... No son como que los... Sus guitarras no son como que las promedio. Entonces, creo que hasta cierto punto tienes razón. Se necesita escucharla más de una vez para encontrar el gusto por su peculiar estilo. Al menos peculiar para mí. Dice Hasumu, son buenos, me agrada por momentos su saturación de guitarras. No hay problema que te extiendas, hermano. Después de todo, opiniones como la tuya son las que me encanta leer en este programa. Opiniones sobre la música y lo que están escuchando. Entonces parece que al Hasumu sí le está gustando Soundgarden. Vámonos con estas tres rolas, Bones of Birds, Taray y Attrition. Tres temas más del disco King Animal de Soundgarden. Cuando son las 14 con 11 minutos, muchachos, paren la oreja. Estamos en Escala Alternativa. Radio Maximus. Ya regresamos. Una rolita un poco corta, pero llena de energía. Esto fue Attrition de Soundgarden. Anteriormente escuchamos Taray y Bones of Birds. Estas tres canciones de su disco King Animal de 2012, el cual hemos escuchado en su totalidad durante toda esta emisión sabatina de Escala Alternativa. Vamos en el tema 8 de 13. Entonces ya estamos terminando. Qué bueno, la verdad. Que el disco no está tan largo. Porque si no, sí sería un poquito más complicado pasarlo en su entereza. Pero después de todo, de esto se trata el programa. Ya hay otras tantas que están. Otros tantos escuchas que están reportándose. Un saludo muy muy grande al Avenger, que está en el chat IRC. También un saludo al Fargeros, que se están reportando igual por el mismo medio. Como le comentaba al Avenger, voy a poner una rola donde salen muchos como él. Bueno, una rola que apareció en una película donde salen muchos como él más al rato. Para que estés al pendiente, o igual, para que ustedes estén al pendiente. La rola es muy buena. También José en Skype, José de Perú. Saludos a Perú. Saludos muy, muy grandes a Perú. Me comenta, hola, ¿qué tal? Me diste la sorpresa con Soundgarden. Buenísima, buenísima banda. Muchas gracias, José. Este programa no sé si se trata de sorpresas, pero se trata de pasar buena música de muy buenas bandas. Entonces, Soundgarden no podía faltar en algún momento. Lo íbamos a pasar. Qué bueno, la verdad, qué bueno que te gustó. Qué bueno que estás escuchando. Muchas, muchas gracias por la sintonía. A ti, a Fargerus Avenger y a todos los que están aquí. Nos guardó los melómanos. Continuamos con otros tres temas del disco King Animal de Soundgarden. Estamos a continuación, son Black Saturday, Halfway There y Worse Dreams. Tres temas, ya casi estamos terminando de escuchar el disco, cuando son las 14:24 minutos, hora del centro de México. Yo les recuerdo, si se quieren comunicar, pueden hacerlo por medio de Facebook, por medio del IRC. Ahí me encuentran como Sander Nexus. En Skype me encuentran como Sander.Nexus. O en Twitter, ahí me pueden enviar mensajes como @Sander_Anexus. 14:25. Seguimos en la escucha de este disco, un discazo llamado King Animal de Soundgarden, lanzado el año pasado. Muchachos, pan en la oreja, estamos en la edición sabatina de Escala Alternativa. Radio Nexus, ya regresamos. Slow, don't remember how to separate the one. Regresamos después de estas tres rolas. Lo último que escuchamos fue Worst Dreams. Antes de eso, escuchamos Halfway There y empezamos el bloque con Black Saturday. Me comentaba Annie que le gustó bastante la de Black Saturday. Y Charles, saludos para Charles. En mi RC me pidió los nombres de las rolas que sonaron en este bloque, se le hicieron muy buenas. Dice, pues gracias, no sé qué es esa banda y me gustaron sus canciones. Sobre todo, de eso se trata el programa. Fargerus en el IRC me pregunta cuál es el tema. No hubo tema, mi hermano, estamos escuchando, hablando de la banda Soundgarden. Estamos escuchando su último disco. Y ustedes escuchas, pues me están dando sus opiniones de lo que están oyendo. ¿Qué les parece las canciones, la banda, su propuesta, su estilo, etcétera? Nos iremos ya unos cuatro temas ya para terminar. Nos iremos con los temas Eyelids Mouth y Rowing. Estos dos, los temas número 12 y 13 del disco King Animal. Y solo para que vean que sí los quiero, carajo. ¿Y por qué va con el tema? Voy a poner el tema Black Rain, que fue una canción que Soundgarden hizo en 2010 para un compilatorio. El compilatorio se llama Telefantasm y esa fue una canción nueva e inédita que hicieron y que fue incluida en ese disco. De igual manera, la película de Los Vengadores, digo, creo que se me hacía muy raro que a estas alturas nadie haya visto la película de Los Vengadores. A lo mejor ubicarán el tema que viene a continuación, que también es de Soundgarden. El tema se llama Live to Rise. Este, junto con Black Rain, les comento, fueron temas hechos por Soundgarden antes de que se lanzara su disco, el que estamos escuchando en esta ocasión, llamado King Animal. Los voy a poner aquí como bonus tracks después de estos dos temas que vamos a poner a continuación. Esperando, por supuesto, que el bloque les guste, como al parecer que ha sido hasta ahora. Que muchas, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias a todos los que le han puesto atención. Por cierto, Live to Rise es el tema que sale, el tema que se oye mientras pasan los créditos, al menos la primera parte. Pues algunos lo ubicarán, otros quizá no tanto. Pero igual lo vamos a escuchar todo por aquí. Cuando son las 14 horas con 40 minutos, nos vamos con estos cuatro temas: Eyelids Mouth, Rowing, Black Rain y Live to Rise. Todos de la banda Soundgarden. Muchachos, van la oreja, estamos en Escala Alternativa. Radio Animaxus. ¿Por dónde más? Sino por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Ya regresamos. We'll be right back. Estamos escuchando Black Rain del disco Telefantasma. We'll be right back. Este es el tema de la película de los Avengers, se llama Live to Rise, también a cargo de Soundgarden. Con esto estamos terminando Escala Alternativa. Y así fue como llegamos al cierre de esta emisión con los temas Black Rain de su disco, del disco de Soundgarden, Telephantasm de 2010, un compilatorio, y el tema Live to Rise incluido en la banda sonora de la película de Los Vengadores. Espero les haya gustado todo el disco King Animal. Espero les haya gustado la música y espero hayan encontrado en Soundgarden una banda interesante a la cual pegarle una escuchada. Muchas, muchas gracias a todos ustedes, gracias a todos los que se estuvieron comunicando, sintonizando, preguntando. Muchas, muchas, muchas gracias a todos. Por aquí en Facebook, a unos minutos de, digamos, de haber sido agregado, el joven Danert Belkesbier ha estado pues un poquito activo. Bienvenido, hermano. Bienvenido al programa. Ojalá te guste la música. Y pues nos estamos viendo. Muchachos, yo me retiro. Se quedan con T-Pay en Seinen Forever. Creo que sí va a transmitir. Yo los veo el día de mañana, misma batiora, mismo baticanal. También tendremos otro disco de grunge para escuchar. En esta ocasión será el álbum más reciente de otra banda de grunge, también llamada, bueno, otra banda de grunge, también este, digamos, popular hasta cierto punto. Una banda que ayudó a cimentar el género, llamada Mudhoney. Ya escucharemos más de eso el día de mañana. Mientras tanto y hasta entonces, pues cuídense mucho y yo los estoy viendo. Ahí nos vemos. Adelante, muchachos, adelante, hijos míos, vayan, vayan, sean libres el día de hoy, pasen un bonito día, no se me alcoholicen demasiado, tengan mucho, mucho, mucho cuidado con todo. Yo los estoy viendo hasta el día de mañana, mientras tanto, hasta entonces, que os vaya bonito y que la fuerza ninja os acompañe. Los dejo, chao, chao.